lunes 21 de febrero. Ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu. Efesios 4, versículo 23. Hoy no solo comenzamos un nuevo día, sino que también una nueva semana, y qué mejor manera que comenzarla renovados. ¿Y qué significa exactamente renovarse? Según su definición, es adquirir un nuevo aspecto. Nos podemos renovar o adquirir un aspecto nuevo, no solo desde lo exterior, sino también desde lo interior, y cuando esa renovación se genera desde el interior, lo plasmamos también hacia afuera. Renovamos nuestra mente desde los conocimientos, desde los aprendizajes, pero también desde las experiencias. Renovamos nuestro espíritu desde la meditación, la oración y profundizando más desde diferentes aspectos en diferentes reflexiones hacia nuestro ser más interno. Reflexionemos juntos cómo pensabas sobre ciertos temas hace un año atrás. ¿Cómo actuabas ante determinadas situaciones hace 2 años atrás? ¿Cómo era tu aspecto exterior hace 5 años atrás? ¿Cómo actuabas emocionalmente ante diferencias con otros hace 10 años atrás? ¿Cómo te ves hoy? ¿Sientes, observas que te renovaste en cierto modo en mente y en espíritu? Estoy segura que sí. Y si sientes que esa renovación fue positiva, te felicito, porque crecer es justamente eso, renovarse. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Tú debes ser el cambio que deseas ver. No temas renovarte cada día. Te deseo un bendecido día. Hasta mañana. Una reflexión de Mariana Birgler para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.